Hace 3 meses firmamos un convenio con Sonora. Hemos estado firmando con algunos otros gobiernos estatales. Cuando entramos al gobierno, creamos esta Agencia Digital de Innovación Pública, que ha tenido pues varios logros y, como es pública, fue hecha con recursos públicos. Hay 35 jóvenes, sobre todo, que están desarrollando software e innovación digital. Entonces lo ponemos al servicio de todo aquel que quiera hacerlo, y pues nos da mucho gusto que en Sonora se hayan acercado con nosotros. Tenemos pues mucha amistad con Alfonso Durazo, y además pues este vínculo va a ser muy importante para muchos temas, porque no solamente es de la ciudad hacia Sonora, sino nosotros también tenemos mucho que aprender de Sonora hacia la ciudad.